La maté, señor juez, yo no lo niego. No me importa morir en la prisión. Proceda de una vez, aquí me entrego, aunque creo que tuve la razón. Yo quise a esa mujer que fue mi esposa, y un día le prometí quererla siempre. Pero al ver su actitud pecaminosa, un balazo mortal le di en la frente. Si salvar el honor es un delito y los jueces me van a condenar, si en la cárcel ninguno oye mi grito, Dios, que es justo, me habrá de perdonar. Que sucumba en mi celda abandonada, sin que nadie me venga a visitar, para yo no matar otra malvada que en la vida me vuelva a traicionar. Si salvar el honor es un delito y los jueces me van a condenar, si en la cárcel ninguno oye mi grito, Dios, que es justo, me habrá de perdonar. Que sucumba en mi celda abandonada, sin que nadie me venga a visitar, para yo no matar otra malvada que en la vida me vuelva a traicionar.